To the Batmobile. Let's go. El sábado 20 a partir de las 2. Venite a la placita del barrio a armar tu barrilete, calle 2 entre 170 y 171. Después remontamos en el terraplén. Seguimos volando en defensa de nuestros espacios verdes. Juegos, música, merienda, caracol vagabundo, juegoteca ambulante. Centro Cultural Maestro Nobre. La Radio Charlatana de la 98.50.